pensar en usted, cabeza de enamorada. Se me perdió un patín, caballero mío, dentro de la ensalada. Y se me perdió un patín, caballero mío, qué despistada. Por pensar en usted, cabeza de primavera. Hoy cociné el violín, caballero mío, con nueces y canela. Y hoy cociné el violín, caballero mío, qué desatenta. Y si por distraída todo olvido y pierdo, de algo sí estoy segura, yo le prometo que nunca olvidaré, caballero mío, cuánto lo quiero. Cabeza de enamorada, rellene un mocasín, caballero mío, con crema y mermelada. Rellene un mocasín, caballero mío, ay, qué despistada. Por pensar en usted, cabeza de primavera, un largo tallarín entrever en mis trenzas, un largo tallarín. Caballero mío, qué desatenta. Y si por distraída todo olvido y pierdo, de algo sí estoy segura, yo le prometo que nunca olvidaré, caballero mío, cuánto lo quiero.